Amables oyentes, es muy grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que vamos a hacer un resumen de la conversación de esta semana. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez. ¿Y qué les habla Raúl Medina? Un fuerte y cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando que esté gozando de la compañía familiar y de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Vislumbres de nuestro Dios. Yo tengo dos palabras que me resaltan. La primera es vislumbre y la segunda es nuestro. Vislumbre en el sentido de que tú quizás con dificultad ves a distancia o falta luz para atisbar o ver claramente lo que está sucediendo, pero algo ves. Y lo otro, nuestro, en el concepto de que el estudio va a estar centrado en nuestro Dios para nuestra comprensión, nuestro crecimiento espiritual. En otras palabras, uno podría decir, mira, vamos a traslucir, a distinguir, quizás atisbar un poco lo que es nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, y eso va a ser un tema de todo el trimestre, y puntualmente esta semana hemos conversado del Dios triuno. Vamos a tratar de analizar un poquito lo que significa este Dios triuno, pero una de las cosas que me preocupa es que seamos tan autosuficientes como para creer que podemos entender a Dios, podemos comprender a Dios. Yo creo que tratar de entender completamente a Dios es ponerlo a bajarlo, mejor dicho, a nuestra altura. Es como querer meter el océano en un vasito. Hay cosas que no podemos entender, sencillamente. ¿Por qué? No porque no tengan explicación, sino porque nuestra capacidad es demasiado limitada. Mira, toma un... no sé, ¿tienes un nietecito de cuánto? Sí. ¿Cuánto el menor? Va a cumplir casi 2 años. 2 años, ya. Tómalo, siéntalo en tus rodillas y explícale la teoría de la relatividad. O explícale lo que significa el átomo. O lo que sucede con las neuronas. O la física cuántica, como dice por ahí. No vamos tan lejos, pero una cosa así, explícale lo que significa el cerebro, el sistema circulatorio, en fin, yo creo que el niño no va a entender, no va a poder entender lo que tú estás diciendo, porque él es demasiado pequeñito como para entender esos conceptos. Ahora, nosotros a veces pretendemos o queremos que Dios nos explique todo. Bueno, él podría hacerlo, pero ¿qué sacaría si nosotros no podemos entender? No puede meter esos conceptos dentro de nosotros porque no podemos entender. Dios se ha revelado a nosotros y creo que es bueno que nosotros aceptemos la revelación de Dios hasta donde Él nos la ha entregado, porque es nuestra capacidad. Tú le enseñarías a tu nietecito de acuerdo con lo que él pueda captar, hasta donde puede captar. Tú te vas a bajar a su tamaño, vas a tratar de hablarle lo que él te entienda. Exactamente. Entonces, así también sucede con Dios. Por ejemplo, esto de que sean tres personas, un solo Dios, que todos son uno, que son uno en propósito, creo que es difícil poder entenderlo en cabalidad, a cabalidad. Algo podemos vislumbrar, algo podemos entender, pero hay mucho de Dios que no podemos entender. Lo dijimos en un momento, por ejemplo, el hecho de que Dios es omnipresente. A veces nos confunde también el hecho de que Dios conoce todo, es omnisciente y conoce todo. Él sabe cómo voy a reaccionar, sabe lo que yo voy a hacer, sabe el fin desde el principio. Eso también me confunde. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo debo confiar en Dios. Otra de las cosas que creo que es bueno que nosotros tengamos presente, cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, creo que Dios lo hizo así a fin de que nosotros pudiésemos entender. Cuando tú hablas con un niño pequeño, tú usas los términos que él puede entender. Dios usó los términos que nosotros podíamos entender. Pero cuando Cristo vino acá, Él vino como Hijo. ¿A qué vino? Vino a morir por nosotros, pero no solamente a eso. Vino a ayudarnos a aprender a vivir, aprender a obedecer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Él? Él vino en la calidad de Hijo, a fin de que demostrarnos, mire, así es como ustedes deben vivir, así es como ustedes deben obedecer. Él fue obediente al Padre. Así deberíamos serlo nosotros. Pero ¿qué pasa? El pecado nos ha hecho rebeldes. Y cuando Dios nos dice algo, prácticamente consideramos a Dios a nuestra misma altura. Y somos capaces de contradecirlo y somos capaces de desobedecerle. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un terremoto o hay alguno de estos desastres naturales? Bueno, en ese momento se nos olvida todo lo demás y en ese momento pedimos clemencia, pedimos que Dios nos perdone, que Dios nos ayude, que Dios nos salve. En ese momento nos sometemos, pero cuando no suceden estas cosas, en ese momento yo soy rebelde y yo creo que si Dios no me dice todas las cosas, si Él no me enseña todo, entonces no voy a creer en Él. El concepto de unicidad de Dios que está allí en Éxodo 3:13 es interesante para basar nuestra conversación ahora en este Dios triuno. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Tenía razón Moisés porque estaba siendo mandado una comisión extraordinaria, maravillosa, claro, tenía que liberar al pueblo, y de hecho cuando uno revisa la escritura se encuentra que hizo un trabajo maravilloso. Versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, el que tiene existencia propia, claro, el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que quería decirle. Ahora, lógicamente que Moisés, cuando llegara al pueblo, tenía que ir con cierta autoridad. ¿Pero qué le daba esa autoridad? No iba de parte de Faraón. Pero, bueno, ¿qué le voy a decir que me manda? Bueno, el yo soy. Aquel que tiene la existencia propia, él es el que te está enviando. Y en los versículos 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Interesante porque hace un recuerdo desde Abraham hasta Jacob, y es el mismo Dios, no ha cambiado, ellos ya no existen, Abraham, Jacob y todas estas personas, pero sigue siendo el mismo Dios, único en propósito, la unicidad de Dios para trabajar, para salvar a los seres humanos. Tú habías leído en la semana de Deuteronomio 6:4, oye Israel, dice, llama la atención Israel, claro. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La Biblia siempre ha hecho este hincapié, ¿no? Es interesante notar cómo Jesús utiliza también el yo soy, ¿eh? Cuando él dice, antes que Abraham fuese, yo soy, y ahí quisieron apedrearlo porque se estaba haciendo pasar por Dios. Estaba tomando los atributos divinos. Claro, se estaba haciendo pasar por Dios, de acuerdo a lo que ellos pensaban. Pero Jesús en cierto momento dijo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Desde ahora os digo que antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy en el Padre y el Padre en mí, dijo en Juan 14:10. En fin, hay una cantidad de textos que nos hablan del yo soy, Cristo hablando del yo soy. Ahora, en relación a esto de la divinidad de Cristo, que de alguna manera algunos han cuestionado y colocan incluso a Cristo como un ser creado que tuvo principio, pero la Biblia no lo menciona ni lo asocia a principio a Dios, sino que ha sido uno con el Padre. Incluso en Filipenses 2:6 manifiesta esta misma idea, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Habíamos mencionado durante la semana, siendo en forma de Dios, esta expresión forma es una expresión que denota todas las cualidades de Dios. O sea, él en el griego, siendo un verbo que con frecuencia significa ser o existir, está asociado a la forma o al formé del griego, que denota todas las características, y lo repito, esto, todas las características esenciales y los atributos de Dios. En otras palabras, Cristo fue Dios, misterio, porque también fue y sigue hombre. Siendo Dios. Y sigue siendo Dios. No es que fue. Porque de algunos incluso han argumentado que Dios en la cruz murió, nunca ha muerto Dios. lo que fue y lo que murió fue el hombre que dio su vida por nosotros y tomó nuestro lugar. Cristo murió como hombre. Como hombre, pero no murió el hombre, porque ningún hombre podía morir por otro hombre. La divinidad tomó el lugar de nosotros a fin de cumplir con lo que pedía la ley. La ley. ¿Por qué? Porque si alguno de nosotros hubiese muerto, habría tenido que morir por sus propios pecados. Cristo no murió por sus pecados porque no cometió absolutamente ninguno. Entonces, eso era lo que cumplía con, además, que Cristo no es un ser creado. Los ángeles no podrían haber ocupado nuestro lugar, porque eran seres creados. Entonces, con todo esto, tenía que ser Cristo el que ocupase el lugar solamente. Ahora, una característica que lo denota como divino a Cristo está allí en Mateo 14:33. Entonces, los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué dice? Y le adoraron diciendo, verdaderamente es Hijo de Dios. Le adoraron. Y ya hemos conversado, y usted también lo sabe, amado oyente, que en la forma en que se manifiestan los ángeles, a veces alguno de los discípulos, especialmente Juan, quiso adorarlo, adora solamente a Dios. O sea, a quien solo se debe adorar es a Dios. Y aquí se aceptó adoración de Jesús. Se habla de que Jesús fue un ser creado. Bueno, Miqueas capítulo 5 verso 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cristo no tiene principio ni tiene fin. Es uno con el Padre, es uno con el Espíritu Santo, tiene las mismas características, los mismos atributos. Entonces, el problema es para comprender esto. Fíjate, yo he tratado de entenderlo, aunque el ejemplo puede ser malo, pero he tratado de entenderlo de dos personas que están... Imagínate que los dos tenemos bastante dinero y hacemos una empresa grande. Tú pones 300 millones, yo pongo 300 millones. Tenemos una gran fábrica donde tenemos 200 obreros trabajando, una industria. Entonces, tenemos problema con los obreros. Y yo te digo, mira, ¿qué te parece que yo voy a trabajar entre ellos para que ellos aprendan lo que nosotros queremos realmente de él? El día lunes yo me pongo mi overol de trabajo y salgo a trabajar. Y cuando tú me llamas, yo te digo, señor, decía usted, señor... Y tú me dices, mira, tiene que hacerme tal cosa. Muy bien, señor, yo voy a hacerlo. Yo voy y lo hago tal cual y hago todo lo que espera. Yo no he perdido mi calidad de socio. Yo no he depuesto el dinero que tengo ahí, ninguna. Esto lo he hecho solamente para que los demás entiendan, para tratar de ayudarlos, para tratar de hacerlos entender lo que nosotros queremos y esperamos de ellos. Cuando Cristo vino, Él vino como hijo, porque nosotros somos hijos. Entonces vino en semejanza de hombre, dice la Biblia. Entonces, Él vivió una vida como nosotros deberíamos vivirla, como Dios espera que nosotros seamos, hijos obedientes. ¿Y por qué obedientes? Sencillamente porque cuando somos obedientes, nosotros nos estamos favoreciendo, nos estamos favoreciendo a Dios. Entonces, Cristo nos enseñó a vivir, pero nosotros lo tomamos demasiado literal, y cuando hablamos de hijo, pensamos, en nuestra mente pensamos de que el Hijo está subordinado al Padre y es inferior al Padre, entonces tiene que haber sido concebido por el Padre. Entonces todo esto lo hace inferior, en un grado inferior. No, Cristo no perdió la divinidad. Él la divinidad estaba latente en Él. La prueba está en que Él, como tú bien lo leíste, Él aceptó la adoración que correspondía a Dios. Si lo hubiese aceptado sin ser Dios, habría sido una blasfemia. Además de eso, Él perdonó pecados. ¿Y quién perdona pecados? Solamente Dios. Entonces, todo esto hace de que Dios, de que Cristo fuese Dios, pero Él no usó su divinidad para sí mismo, para favorecerse a sí mismo. Él no usó su divinidad para convertir las piedras en pan cuando Él tenía hambre. Él no usó nada de lo que podía favorecerlo a Él. Él la usó solamente en beneficio nuestro. Ahora, el otro concepto que está dado acá en este Dios triuno es el Espíritu Santo. Allí en Génesis 1:2 hay una descripción ya muy temprana acerca del Espíritu Santo, y dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta expresión del Espíritu de Dios es una expresión del Espíritu Santo ya presente allí también. O sea, estaba toda la divinidad actuando en el principio de la creación de nuestro mundo, de nosotros mismos. Muy temprano el Espíritu Santo hablando en el registro bíblico, lo encontramos allí, Génesis 1:2. Y Mateo, que es la comisión apostólica que Cristo entrega, le dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Presente el Espíritu Santo en una cosa tan hermosa, tan maravillosa como es el milagro de la entrega de una persona, del bautismo de una persona. Sellamiento de estar con el Señor. Y después pasamos a los textos de San Juan, ahí San Juan 14, 16, 26, donde habla de que yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, porque el primero había sido Él, para que esté con vosotros para siempre. Y luego en el verso 26 dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora dime tú, si el Espíritu Santo fuese simplemente una fuerza, ¿cómo es que Él puede enseñar, puede recordar, puede sentir instruir, dolor? Exactamente, ¿cómo es que siendo una fuerza Él puede tener todas estas características que son de una persona? Entonces, ahí nosotros tenemos que pensar, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona, tan como es el Hijo y como es el Padre. Pero recordemos, ellos están en un mismo nivel, no es ninguno mayor que el otro, y ellos tienen un mismo propósito, el propósito que nosotros estamos tratando, es el propósito de nuestra salvación. Entonces ellos están, los tres, están trabajando por nuestra salvación. Mira, hay un concepto romano, Pablo lo expresa en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y una fuerza no tiene sentimiento. Lógico. Esa es una característica muy especial. Y fíjate cuando en San Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Testifica. Entonces, ¿cómo una fuerza va a testificar? Eso es imposible, claro, que pueda acontecer. Incluso en el inicio, cuando Dios ya designa que tiene que venir Cristo a nacer, en Lucas 1:35 se manifiesta de la siguiente manera, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser santo, nota tú, el ser santo, o sea, ese santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado, pero no lo es. Exactamente. Sino que es Dios mismo y el Espíritu Santo actuando en esta maravillosa concepción para que ese Dios que iba a estar con nosotros fuera enteramente humano y enteramente divino. Un misterio de la encarnación, pero que ha estado presente y ha sido discusión de muchos teólogos en la antigüedad, pero nosotros nos quedamos con este concepto bíblico de un Dios humano, pero también divino. En Isaías 51:12 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Entonces, el Señor se manifiesta en favor nuestro y en ese sentido nosotros debemos estar agradecidos de nuestro Dios que haberse preocupado, porque siendo aún enemigos, el Señor vino a morir por nosotros. Mira, ahora ese otro concepto que aparece aquí en los comienzos también de la creación de esa unidad y esa igualdad de Dios, Génesis 1:26 y 1:27, donde usa las expresiones plurales para dirigirse a Dios siendo uno, concepto muy claro para los judíos y para todo el que estudia la palabra de Dios con mucha atención. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego añade, señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Está dándole alguna descripción. Correcto. Y 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero ¿qué dice el 26? Hagamos. Significa que por lo menos más de una persona estaba presente. Y entendemos que allí estaban las tres personas actuando, porque actúan de unísono. Exactamente. En una unidad, en una igualdad extraordinaria, que difícilmente lo podamos entender por nuestras mentes finitas, caídas. Fíjate, ahora, si leemos Isaías 6:8, un texto que también leímos durante la semana, allí dice, después oí la voz del Señor. Aquí está hablando del profeta, el profeta Isaías es el que habla y dice que oyó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién estaba hablando con él? Dice, después oí la voz del Señor, oyó la voz de Dios. Y Dios es el que le dice, ¿quién irá por nosotros? Entonces aquí también está usando el plural para referirse a la divinidad. Siga un poquito más, porque el tiempo nos va a pillar aquí, quizá un concepto más que vamos a conversar, está esto de la Trinidad y la salvación. Creo que es interesante notar, porque ya hemos visto este concepto de unidad, de igualdad, pero ahora la Trinidad... Tenemos que decir que la palabra Trinidad, y algunos así lo argumentan, y es cierto, no existe en la Biblia, y también habíamos dicho que la palabra Biblia tampoco existe, pero cuando tú mencionas la Biblia, sabes perfectamente a qué te estás refiriendo. Y cuando mencionamos la Trinidad, tenemos que asociar ahora que estamos refiriéndose a ese Dios triuno, a esa divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué relación tiene esa divinidad ahora con la salvación? Porque la Biblia, lo que habla, lo que enseña y lo que nos dice, están en el concepto de la salvación de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que dice? Entonces, para ello, tomamos San Juan 14, San Juan capítulo 15 y San Juan capítulo 16. ¿Qué están expresando estos capítulos aquí en relación a la salvación? Los cuatro o los tres capítulos, por lo menos, encontramos que hablan del Hijo, de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo. Capítulo 14 dice puntualmente, Jesús consuela a sus discípulos, declara que Él es el camino, la verdad y la vida, que es uno con el Padre, ya está actuando el Padre aquí, les asegura que las oraciones hechas en su nombre serán respondidas, pide amor y obediencia. Y el 16 dice, promete el Consolador, el Espíritu Santo, y deja su paz con sus discípulos. ¿Sabes? Permíteme una interrupción para decir que aquí es interesante también lo que dice aquí en el verso 8, donde dice, el que Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, en el verso 9, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La unicidad, pues. Exactamente. La igualdad que tienen ellos. Y lo que venía a mostrar Cristo realmente, cómo era el Padre, cómo era Dios en esencia, cómo actúa, cómo hizo su vida. Mostrarnos el carácter de Dios, especialmente el carácter de Dios, que Dios es amor. Y eso creo que Cristo lo mostró plenamente. Cuando estuvo acá, mostró plenamente el carácter de Dios, cómo es Dios. Dios es amor, Cristo es amor, y nosotros pudimos verlo en todo lo que Él realizó acá. Todo estaba motivado por el amor. Exactamente. El capítulo 15 de San Juan nuevamente muestra las características de Cristo, del Padre. En el versículo 26, porque ya de Jesús no hay problema en el Nuevo Testamento, pero el Espíritu Santo en el 26, ¿qué es lo que dice? Puntualmente dice lo siguiente, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, notan ustedes cómo están interactuando en sus funciones, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y yo quisiera decir que, amables oyentes, nos gustaría que hoy día esta promesa se cumpliera también en nosotros, que nos abra el entendimiento el Espíritu Santo para comprender al Padre, al Hijo y al mismo Espíritu Santo. Versículo, eso es en relación al capítulo 15. Y el 16, nuevamente aparece acá el Espíritu Santo y todos actuando. Dice el capítulo 16, versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Problemas vamos a tener, en otras palabras. os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Cumplimiento que ya se ha visto y que se va a ver en los últimos tiempos. Pero noten ustedes lo que dice enseguida cuando implora la promesa. Y harán esto porque no conocen al Padre mío más. Os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que lo habría dicho. Esto no os dije al principio porque no estaba, yo estaba con ustedes. ¿Qué más dice? Pero ahora oye al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Y si tú sigues leyendo te vas a encontrar que el Espíritu Santo, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Noten ustedes la relación estrecha que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Linda promesa. O sea, hay una interactuación, actúan en función de la salvación del ser humano. Y como tú dijiste, me parece, no sé si ahora en la semana, Cristo ha descendido a mostrarnos cómo es Dios, pero para el concepto finito de nosotros, limitado a nosotros. O sea, ha descendido con un idioma que lo podamos entender, y ahora estamos viendo algunas vislumbres de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en las características que le vemos y en su actuar. Qué linda esta expresión, que Dios actúa para la salvación de los seres humanos. Queremos invitarlos para que usted continúe la programación de Radio Nuevo Tiempo. También, si lo desea, vaya a la internet www.escuelasabatica.cl y ahí encontrará estos audios, otras explicaciones y algunos PowerPoint para su conocimiento y su crecimiento espiritual en este lindo estudio acerca de las vislumbres de Dios. Recuerde, para profundizar nuestro amor por el grande e infinito Dios, para servirlo y adorarlo, debemos captar lo que Él nos dice acerca de sí mismo. La Trinidad es un misterio, pero en la Biblia los misterios son verdades profundas que un Dios infinito nos revela a un nivel finito. Por eso podemos hablar de Dios con profundidad, solo desde nuestras rodillas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Gracias porque nos acompañó. Los esperamos la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo y será hasta la próxima.